Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:03. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un primero de marzo, pero en el año 1678, se funda por fraile Pedro de Berja la ciudad de San Carlos, capital del estado Cojedes. Constituye un hito referencial en el marco del proceso de ocupación de los llanos de la provincia de Caracas. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Kevin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter, @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Gobierno garantiza retorno seguro de más de 8 millones de temporadistas. Para apoyar a contribuyentes en pago del impuesto sobre la renta, CENIA se despliega en centros comerciales. CLAP tendrá dos nuevos centros de empaquetamiento en el estado Sucre y Bolívar. Cultura. Para el sano esparcimiento, ministro Adán Chávez, junto a otras autoridades, reinauguraron Plaza Beethoven en el estado Mérida. Con caravana y concierto en los próceres, culminó fiesta del carnaval en Caracas. El próximo 23 de marzo, Casa del Artista realizará toma cultural del Boulevard Amador Vendellán. Regionales. Con júbilo, pueblo callaoense recibió certificado que acredita el Carnaval del Callao como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Concurso otorgaron premio a la mejor fosforera en el estado Vargas. Cultura al Día. El gobierno bolivariano refuerza los ejes viales para garantizar el retorno seguro de más de 8 millones de temporadistas que disfrutaron del asueto del carnaval, informó el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. 398 aulas viales, así como también se han hecho 1.400 atenciones para médicos y 2.234 traslados en ambulancia. Cabe destacar que este año han sido menos los traslados en ambulancia. Se han movilizado más de 8 millones de venezolanos y venezolanas por todo el territorio nacional, por tierra, aire y mar, en todos los espacios, a través de los reportes hechos por el INAG, el INEA, tránsito terrestre, así como también los que se han movilizado en vehículos particulares. Desde la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en el estado Miranda, Reverol recordó que cuentan con más de 182 mil funcionarios de seguridad y representantes de los organismos del estado, que se desplegaron en 4.523 puntos de control en todos los ejes carreteros del país, así como en las 477 playas aptas y los 43 parques nacionales durante el dispositivo Carnavales Seguros 2017. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Las sedes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, trabajará durante el mes de marzo de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los fines de semana de 10 de la mañana a 4 de la tarde, a fin de apoyar a los contribuyentes en la declaración y pago del impuesto sobre la renta. Así lo informó el Superintendente Nacional José David Cabello a través de su cuenta en Twitter @jdavidcabello, donde precisó que la atención será de manera personalizada a través de profesionales integrales que labora en el ente recaudador. Igualmente informó que a partir de este primero de marzo estará activo el punto de atención del SENIAT en Mata de Coco, ubicado en Chacao, donde se brindará atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. 12:07. Es Este miércoles serán inaugurados dos centros de empaquetamiento de alimentos en los estados Sucre y Bolívar, con el propósito de ampliar la capacidad de almacenamiento y al mismo tiempo agilizar el embolso de los alimentos distribuidos por los comités locales de abastecimiento y producción. La información la dio a conocer el coordinador nacional de los comités, Freddy Bernal, en su programa La Hora de los CLAP, transmitido por Radio Miraflores. Los CLAP surgieron en medio de una coyuntura difícil, de guerra económica, especulación, acaparamiento, alto costo de la vida, mafia. Surgió por una necesidad de defender al pueblo contra unas distorsiones de la guerra económica. Y si en este momento seguimos haciendo un esfuerzo importante por resolver el problema de la guerra económica, para enfrentarlo y dominarlo, también es verdad que el CLAC tenemos que asumirlo como una herramienta de resistencia, una herramienta de formación, una herramienta de conciencia. No podemos limitar el CLAC a solo la entrega de un combo de alimentos, sea la caja o sea una bolsa de comida regional o municipal. Aunque ese elemento es importante en este momento y tenemos que mejorarlo, y lo estamos mejorando, y estamos en el plan de expansión de los CLAC, tenemos que asumir el CLAC como una herramienta para hacer realidad la conseja del comandante Hugo Chávez: comuna o nada, socialismo o nada. Bernal destacó que con los centros, los CLAP de Bolívar tendrán capacidad para almacenar y distribuir 230 toneladas de alimentos, y Sucre con 920 toneladas. Cultura. Cultura. El ministro para la Cultura, Dan Chávez, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marlene Contreras, entre otras autoridades, acompañaron la reinauguración de la emblemática Plaza Beethoven, ubicada en Mérida, el cual honra la memoria del baluarte universal de la música. Efectivamente, un placer para mí estar aquí con ustedes, cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, cumpliendo con estas tareas, la cultura popular. Seguimos acelerando la revolución cultural con el turismo, igual como lo estamos haciendo con educación, con el deporte, con todas las áreas. Recordemos que la revolución cultural es transversal a todas las tareas que estamos realizando a nivel nacional. Y bueno, cumpliendo parte de esas tareas, estamos aquí hoy acompañando al querido gobernador Alexis, con la ministra de Turismo, como ya decíamos, inaugurando, reinaugurando esta maravillosa plaza, Plaza Beethoven, pueblo de Venezuela, que fue inaugurada en 1970 con motivo del bicentenario del nacimiento de ese grande de la cultura mundial, Beethoven. Y el esfuerzo del gobernador, de sus equipos de trabajo, apoyados por el gobierno nacional, por supuesto, bueno, esta grandiosa inauguración para beneficio de todo nuestro pueblo, del pueblo merideño y de todos los turistas que visitan este maravilloso estado. El espacio turístico cultural cuenta con más de 6.000 metros cuadrados de área recuperados por el gobierno bolivariano, con una inversión de 88 millones de bolívares utilizando tecnología nacional. 12 con 11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con un desfile de más de 40 carrozas y la presentación de artistas nacionales e internacionales, en el Paseo de los Próceres finalizó este martes el Carnaval Internacional de Caracas 2017. Boni Cepeda sería el primer invitado internacional con temas como Una Fotografía, Asesina. Luis Silva y Armando Martínez pusieron su toque antes de Vani Costa. Al cierre de esta edición, Jerry Rivera enloquecía a sus fans. Gracias por esta invitación, estoy súper honrado, presidente, a todo su equipo de trabajo, a toda la gente que estuvo, se dieron cita, a todos los fanáticos, de verdad estoy bien feliz. Gracias Venezuela una vez más por traerme, por darme de comer tan rico, por tratarme tan chévere, hacerme sentir como un rey, hacerme sentir como alguien importante. Aunque otros te hayan dado más amor, sé que si pudieras tratarías de olvidarlo. He vuelto a los lugares que juntos caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré. Gracias a todos los organizadores de este evento, gracias al alcalde, al presidente, a todos los que hicieron posible que este día memorable para mí, especialmente porque estoy en uno de los carnavales más alegres que tiene la región. Gracias de verdad, estoy feliz porque he vuelto a mi casa después de unos años. Artistas del proyecto Corazón Llanero, entre ellos Reina Lucero, del Bloque de la Salsa como Samir Bassi, el Clan de Porfi y sus adolescentes, Omar Enrique, entre otros artistas nacionales, también contagiaron de alegría a los espectadores. Un carnaval exitoso y un carnaval lleno de amor, lleno de corazón, lleno de pueblo, lleno de la gente que ama las cosas bien hechas. Y al presidente aprovecho también para decirle, gracias presidente por darnos la oportunidad a todos los venezolanos, a los que amamos nuestra música, nuestra identidad, gracias por darnos la oportunidad. Durante el asueto de carnaval, la Alcaldía de Caracas realizó diferentes actividades recreativas en los parques, teatros y espacios recuperados por el Gobierno Nacional, en las que participaron más de 150.000 personas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Casa del Artista realizará el próximo 23 de marzo una toma cultural del Boulevard Amador Vendayán, donde participarán cultores, cantores, artistas y artesanos, en aras de ofrecerle a la población venezolana un día de entretenimiento con diversas actividades culturales y recreativas. La información fue ofrecida por el presidente del recinto artístico, Roberto Mesuti, quien además adelantó que en el contexto del Plan de Protección y Seguridad para los Artistas y Trabajadores de la Cultura, se tiene previsto la realización del primer festival de música llanera infantil, 12:14. Regionales. El pueblo callaoense recibió este domingo con gran alegría el certificado otorgado por la UNESCO que acredita al Carnaval del Callao como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El reconocimiento fue entregado por el viceministro de Cultura y presidente de la Casa de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, quien señaló que este certificado es el quinto que recibe el país de manera consecutiva desde el año 2012. Para recibir un reconocimiento que la UNESCO hizo en función de la grandeza de este pueblo. Y no se trata de cualquier pueblo. La orientación que nos dio nuestro comandante eterno Hugo Chávez por respetar esta condición de los pueblos, por sentirnos libres y por tener en la cultura un hecho que nos haga trascender ante el mundo, se cumple hoy. Y se cumple también indudablemente, y por eso estamos acá con la orientación que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro para esta tarea. Tenemos que agradecerle inmensamente al pueblo del Callao, con quien trabajamos fuertemente. En este mismo contexto, Iradi agregó que la riqueza cultural de Venezuela se aprecia en el que es el único pueblo del mundo que por 5 años consecutivos ha elevado expedientes de manifestaciones culturales que optan a patrimonio nacional y mundial. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, entregó el premio del concurso a la sopa fosforera más sabrosa de la entidad, plato típico de las costas del país. García felicitó al pueblo varguense por la atención que le han prestado y siempre le prestarán al turista que disfruta de las playas del litoral central. Sí, bueno, quiero saludar a todos los visitantes, a ustedes, a los que participaron en esta fofo competencia, ¿verdad? Porque una fosforera que va dirigida más que todo a buscar degustación en un plato típico guaireño. Realmente aquí no hay perdedores, todos ganaron. Para empezar, lo que pude probar, aunque no fui jurado, todita me salieron, el sabor es muy sabroso. Yo desde aquí los felicito, sigamos trabajando, sigamos haciendo las cosas como hasta hoy hemos logrado. Hay un civismo, un comportamiento extraordinario. En esta playa escondida, donde los prestadores de servicios se han puesto a la orden, no solamente dar calidad, sino buenos precios. Yo lo felicito y le estoy haciendo el comentario de que ellos están participando también con ir a... van a obtener un crédito por la vía de Mi Casa Bien Equipada. Se lo merecen, pues son trabajadores a tiempo completo. Por otro lado, el burgomaestre indicó que los participantes serán premiados con unos créditos de Mi Casa Bien Equipada para poder acondicionar sus kioscos y prestar un mejor servicio. 12:17. Titulares. Gobierno garantiza retorno seguro de más de 8 millones de temporadistas. Para apoyar a contribuyentes en pago del impuesto sobre la renta, CENIAT se despliega en centros comerciales. Para el sano esparcimiento, ministro Adán Chávez, junto a otras autoridades, reinauguraron Parque Beethoven en el estado Mérida. Con júbilo, pueblo callaoense recibió certificado que acredita el Carnaval del Callao como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día, de hoy miércoles 1 de marzo del 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Vigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Andrea Terán. En el control técnico, Kevin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizde Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 18 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Ay, mi cantar es único. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 24 minutos. Hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti. Pero tal vez, si te hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez, si al despedirte de mí tus manos tibias hubieran tocado mis labios diciéndome adiós. Pero tal vez, si te hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Y 28 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Hacer el amor, enamorar.

matando ni robando, que va, al que sudó trabajando día y noche para subsistir. Hay patria haciendo patria, gracias le doy al Creador por lo que tengo y conservo. Salud, familia y amor. Oye, trabajando se hace la patria. Patria, ser la patria, voy buscando con mi canto, muy unido cantaremos hasta que se canse la voz. La patria es el hombre, como dijo Ali el cantor, hombre humilde del pueblo venezolano. La patria es la madre en donde he nacido yo, y están sembrados mis sueños. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12:40. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Largos años de consumo. llenas de callo reflejan tanto trabajo. Creo que muy poco lo que hago con este lindo homenaje. Padre, padre, échale la bendición a tu papá. Si oyes un lamento, ese a es él. Mi corazón. Y 45 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza